Saludos a las personas que nos escuchan. Yo soy Farid y os voy a contar lo que hemos hecho este mes en nuestro programa Radio Barrio. Traemos cosas buenas, traemos la mejor música de distintos sitios del mundo. Vamos a hablar de las personas refugiadas. Visitamos a Roses del Mundo y conoceremos el Palacio Euskalduna y Potes. Y por último, hablaremos del rap. Esperamos que os guste. ¡Comenzamos! Soy Tobias y vengo de Nigeria, en el país donde nació un gran cantante llamado Fela Kuti. Y hoy hablaré de él. Esta música que está sonando es suya. Fela Kuti nació en Abeokuta, en Nigeria. Nació el 15 de octubre de 1938 y murió el 2 de agosto de 1997, con 58 años. Él venía de una familia de clase media. En 1958 se mudó a Londres para estudiar medicina, pero cambió de planes y comenzó a estudiar música. Formó una banda llamada Kula Lobito, que tocaban afrobeat mezclado con jazz clásico. En 1991 se casó con su primera esposa, Remy Rekun Taylor, y tuvieron 3 hijos. En 1963 volvió a Nigeria y en los 90 decidió comenzar a cantar en inglés para que la nación africana pudiese entender su mensaje político. Su popularidad creció y comenzó a sufrir amenazas oficiales a causa de sus ideas políticas. En 1967, Fela y África 90 sacaron uno de sus discos más exitosos, llamado Zombie, que fue tan exitoso que el gobierno lanzó muchos ataques contra la banda con redadas y ataques armados. En uno de los ataques, 1,000 soldados atacaron a la cooperativa y Fela fue gravemente herido. Y su madre de 67 años fue lanzada por una ventana y murió. Fela se casó con 27 mujeres, muchas de ellas sus cantantes y bailarinas. La mayoría de las canciones de Fela Kuti duraba 10 minutos, algunas incluso media hora. Antes de cantar en inglés, Fela solía cantar en Yoruba,

La cadena humana que salió pasadas la una de la tarde de la Plaza Corazón de María estuvo encabezada por una pancarta que decía «Txertoriko nena, aniztasunean elkarbizi», es decir, «La mejor vacuna, convivir en diversidad». Tras ella seguían dos largas columnas hasta llegar a una segunda pancarta en la que se podía leer «La mejor vacuna, solidaridad y apoyo mutuo». Seguían otras dos columnas hasta completar una participación de alrededor de 300 personas. Con ambas pancartas hemos tratado de subrayar la experiencia que durante estos últimos meses se ha vivido entre el vecindario. Apoyo mutuo y solidaridad. Durante el recorrido, así como el mensaje final, también hemos recordado que en situaciones de grave crisis sanitaria, social y económica, como la que estamos viviendo, son barrios como los nuestros, y en ellos las personas más vulnerables, las que una y otra vez padecen con más gravedad el impacto de la crisis y sus consecuencias. También hemos realizado un llamamiento a las instituciones y de forma especial al Ayuntamiento de Bilbao, pidiéndole que no se esconda y que se implique en la búsqueda de soluciones que permitan a todos nuestros vecinos y vecinas tener una vida normalizada y digna, fuera de situaciones de pobreza y exclusión. La batucada del barrio participó una vez más de forma altruista, colocándose, esta vez, en dos puntos estratégicos del recorrido y con el toque de despedida. No nos queda más que agradecérselo, al igual que a un buen grupo de Sigisaga Danza Taldea, que al cierre del acto se animaron a interpretar algunas danzas. Hasta aquí el animado y reivindicativo acto público al que siguió la comida, esta vez cada grupo o familia en sus respectivas viviendas o locales. Dan buena fe de ello y del buen ambiente las imágenes que hemos recibido y seguimos recibiendo. En mente de todas está volver en 2022 a la plaza y hacer una fiesta por todo lo alto. Los comentarios que hemos ido recogiendo estos días muestran un gran deseo de volver a juntarnos y hacer de esta fiesta un gran día de disfrute y de encuentro. نهاركم سعيد مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع لإذاعة باريو كل شهر والمتواجدة بشارع إيراتية رقم 97 الإذاعة المشهورة معا وقريبا وبالعربية. Hola, soy Ion de Romania. Quiero poner una canción. Se llama Iubesc Femeia Altuia. Estoy enamorado de otra mujer. La canción es de Ionuț Frumoșelu. Espero que os guste. M-am îndrăgostit că mi-a plăcut de ea, nu de orice femeie, ci de altuia. Știu că e păcat de la mare rău să te îndrăgostești de ce nu-i al tău. M-am îndrăgostit cum nu trebuia, nu de orice femeie, ci de altuia. Știu că e păcat de la mare rău să te îndrăgostești de ce și-a mă vrea. Iubesc femeia altuia, femeia ce nu este a mea. Nu e numai vina mea, e și vina ei că și-a mă vrea. Oglinda mă văd și mi-e greu, nu-mi vine să cred, parcă n-aș fi eu. Îmi vine s-o sparg și ciobur s-o fac. Eu știu că greșesc, dar de ea mi-e drag. Când privesc oglinda mă văd și mi-e greu, nu-mi vine să cred, parcă n-aș fi eu. Îmi vine s-o sparg și ciobur s-o fac. Eu știu că greșesc, dar de ea mi-e drag, de ea mi-e drag. Femeia ce nu este a mea, nu e numai vina mea, e și vina ei că și ea mă vrea. Iubesc femeia altuia, femeia ce nu este a mea, nu e numai vina mea, e și vina ei că și ea mă vrea. Kaixo, de nuevo con vosotros Amaya. Teniendo en cuenta que entramos en el mes de julio y que algunas personas vais a ir de vacaciones y siempre andamos intentando conocer bonitos lugares, me gustaría invitaros a visitar un pueblo cercano a donde yo nací. Se llama Potes, pertenece a la Comunidad Autónoma de Cantabria y está situada en el centro de la comarca de Liébana, de la cual es su capital. Por cierto, yo nací en Torrelavega. Por tu altiva roca arañando el cielo, por tu vivo cierzo como blanco velo, por tu orujo bueno, por tu uva y vino, por el peregrino que hace camino. En Potes, por su microclima mediterráneo, se cultiva la vid, la elaboración del conocido orujo de Potes. Podéis probarlo. Grobejo por el río Deva que de ti es reflejo. Por nuestra santo. Durante la Guerra Civil, Potes se vio afectada por un incendio provocado por el bando republicano, que destruyó su casco histórico. el 31 de agosto de 1937. Fue reconstruido después con los criterios de restauración del franquismo. A pesar de todo, su casco antiguo es bien de interés cultural. Puro sentimiento. Entre las cosas que os recomiendo hacer, podéis visitar el Parque Nacional de los Picos de Europa. Además, probar la gastronomía con platos como el conocido cocido lebaniego o los quesucos de Líbano. Por esos rincones que mis ojos vieron, por tus mil colores, por los que partieron, por los que... Entre las diversas fiestas de la localidad destacan la de la Cruz y la fiesta del Orujo, ambas celebradas como interés turístico regional. Por otro lado, el 2 de mayo se celebró también la procesión de la Santuca, patrona de Líbano. Desde Amienzo bajó hasta Santo Toribio. Es la procesión más larga de la geografía española. Potes se encuentra donde confluyen los dos ríos de Líbano, el Deva y el afluente el Kiviesa. Bueno, hasta el próximo curso, y si vais a Potes, espero que lo paséis bien y os guste. Agur y eskarre casco. Por cultiva roca arañando el cielo, por tu vivo cierzo como blanco velo, por tu rujo bueno, por tu uva y vino, por el peregrino que hace camino. Por tu año santo, por antiguos cuentos, por las nieves altas, por tu fuego lento, por tu aroma al viento, por tu mogro vejo, por el río Deva que de ti es reflejo. Por nuestra Santuca, por tu gente sana, porque te labraron manos artesanas. Por tus viejas casas de madera y piedra, por tu historia oculta detrás de la hiedra. Y por ti, y por quien busca aliento, Líbano es así, puro sentimiento. Buenas, de nuevo con vosotros Pelayo, de todo un poco. Retomando el paseo por los lugares y edificios más emblemáticos de Bilbao, hoy os voy a hablar del Palacio de Congresos y de la Música, conocido popularmente como el Palacio Euskalduna. Inaugurado en 1999, fue diseñado en acero corten como símbolo del último buque construido en los antiguos astilleros Euskalduna, que hace décadas ocupaban este espacio. Hoy en día tiene una completa programación de conciertos, ópera y teatro. Este palacio ha obtenido la principal distinción que puede recibir un palacio de congresos, mejor centro de congresos del mundo, otorgado por la Asociación Internacional de Palacios de Congresos. Asimismo, en el ámbito estatal, recibió el Premio Nacional 2003 de la Federación de Organizadores Españoles de Congresos. El En 1992, y contando ya con los espacios que se iban a liberar, se convocó el concurso de anteproyectos para la construcción de un Palacio de Congresos y de la Música en Bilbao. Entre los 94 trabajos presentados, resultó seleccionado como proyecto ganador el del matrimonio de arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacio, que se inspiraba en la ría como elemento dinámico y en los buques que se construían en el antiguo aspillero bajo el lema «El buque fantasma». El edificio pretende ser un buque sin terminar de construir cuando se cerró el astillero. En 1999 concluyeron las obras de construcción del nuevo equipamiento que marca el límite oeste de lo que hoy en día es la recuperación para la ciudad de los bordes de la ría, en la nueva zona de Bantobarra. En 2012, y respondiendo a nuevos programas y condicionantes en el uso del equipamiento, se construyó una ampliación a través de un espacio polifuncional adosado a su lado este, que permite la realización de actividades simultáneas. El acero corte de sus fachadas tiene la peculiaridad de que, por efecto de la lluvia, crea una fina capa de óxido, a la vez que le protege de más oxidación, y que fue primero en España en la construcción al usarse aquí por primera vez. Su proceso de ejecución se basa asimismo en la forma de construir un barco a través de las cuadernas de su estructura. La edificación ha perdido sus bordes, que aparecen como un límite de cerramiento delimitando el espacio exterior, pero la forma reconocible no será nunca esa, sino la del buque. El palacio busca una imagen y una presencia consolidada con su alzado urbano hacia la plaza del Sagrado Corazón y su figura y apariencia desde la ría a través de su relación con el estanque. Pero al mismo tiempo el edificio estaba pensado como arquitectura abierta que podría ir cambiando con el tiempo, completándose usando varios materiales y texturas. Por ello, su ampliación está dentro del espíritu inicial de sus condiciones genéticas. Su nueva cubierta activa es el elemento expresivo principal de la ampliación. Una cubierta que no solo es un elemento arquitectónico iconográfico, una imagen, sino que se comporta como una pieza activa energéticamente en la introducción de la luz natural, la captación de la energía solar y la regulación térmica. Una superficie vibrátil como la del agua de la ría. Las ideas clave de este proyecto son la referencia a los antiguos astilleros y a la construcción naval, el doble uso como Palacio de la Música por un lado y como Palacio de Congresos por otro, la pretensión de crear un edificio impersonal e indefinido, tanto en su escala como en sus bordes. (Risa) Y esto es todo por hoy. Seguís escuchando El Buque Fantasma de Wagner. Un saludo y hasta después de las vacaciones. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. En Shanghái han realizado un taller de rap en el cual usuarios de dicha asociación han compuesto una canción de rap. Están con nosotros Farid Handut y Richard Arín. Farid tiene 20 años, de Marruecos, de Rabat exactamente, y Richard tiene 21 años y es de Ghana. Ambos han participado en este taller de rap. Bienvenidos a Radio Barrio. Hola. Gracias. Hola. Muy buenas. ¿Qué os ha parecido el taller? A mí me parece el taller que me lo he pasado muy bien con mis amigos y con los raperos. ¿Y a ti, Richard? Muy bien también. ¿Os gusta la música? Sí, me ha gustado mucho. A mí también me gustó mucho. ¿Qué grupos os gustan? A mí me gusta el grupo de rap de Marruecos. Algún cantador se llama El Grande Toto. Son famosos. ¿Y a ti, Richard? A mí también. Uno se llama DMS, es de Estados Unidos, DMS, y también de eso, reggae también. ¿Os gusta el rap? Sí, a mí me gusta el rap. A mí también me gusta el rap. En el taller habéis compuesto una canción, ¿cómo la habéis hecho? La canción lo hemos hecho muy bien con los raperos, que con Ander, Eneco, lo hemos hecho muy bien, perfectamente. Sí, estuvimos con ellos, de profesoras, y empezamos escribiendo las palabras. Y luego cada persona tiene que escribir una frase de eso para juntarnos, para hacer eso y poner algo como así. ¿Os gustaría seguir haciendo rap? Sí, a mí me gusta hacer rap, sí. Sí, a mí me gusta escuchar rap, pero no tengo idea para hacer rap, porque eso no. Bueno, pues os dejamos con la canción compuesta en el taller de rap de Shanghái. Muchas gracias, Farid y Richard, por haber venido. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Adiós. Adiós. Saludo a los amigos, chavales. Ajá. Amanecido día lluvioso en Bilbao. Yo soy de Marruecos y no estoy acostumbrado. Te mira la gente, tengo cara de cansado, pero por suerte tengo a mi hermano al lado. He sufrido mucho para cruzar el mar. Si quieres llegar, mucho te hay que aguantar. Cuando llega el momento va a ser difícil. Deja andar el trabajo, pero poco a poco siento fácil. Yo no entiendo cómo en el mundo no hay paz. La gente busca un sitio donde puede descansar. He sufrido mucho para cruzar el mar. Si quieres llegar, mucho tienes que aguantar. Amanecido día lluvioso en Bilbao. Yo soy de Marruecos y no estoy acostumbrado. Me mira la gente, tengo cara de cansado, pero por suerte tengo hermano al lado. Amanecido día lluvioso en Bilbao. Yo soy de Marruecos y no estoy acostumbrado. Me mira la gente, tengo cara de cansado, pero por suerte tengo hermano al lado. Yo no entiendo cómo en el mundo no hay paz. Guerra, hambre, muerte y ahogados en el mar. La gente busca un sitio donde poder avanzar. He sufrido mucho para cruzar el mar. Si quieres llegar mucho tienes que aguantar. He

Hola, muy buenas. Soy Riyad de Sultarasi. Vamos a hablar de un tema muy importante aquí en Euskadi, las personas refugiadas. En vísperas del 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas, la Comisión de Ayuda a Refugiados en Euskadi, CR Euskadi, ha presentado un análisis sobre la situación actual en Vizcaya, Araba, Guipúzcoa. También ha puesto algunas conclusiones a nivel mundial, europeo y estatal extraídas del informe anual del CR Las Personas Refugiadas en España y en Europa. Voy a dar algunos datos en Euskadi según el balance del año publicado por el Ministerio del Interior. 3.085 personas solicitaron el asilo en Euskadi en 2020, lo que supone una caída del 36% en el número de las solicitudes presentadas en comparación con 2019, 4.826. Del total de las solicitudes de asilo tramitadas aquí en el 2020, 1.767 se formalizaron en Vizcaya, 674 en Araba y 644 en Guipúzcoa. CR Euskadi atendió en sus oficinas en el 40% de la solicitud. Colombia, Venezuela, Nicaragua y Honduras fueron por ese orden las principales nacionalidades solicitantes. Y por último, espero que haya paz en este mundo sin ver ni inmigrantes ni refugiados en el mundo. Y quiero agradecer al gobierno vasco que ayuda a los refugiados. Gracias por vuestra atención. Porque te lo mereces. Este verano Radio Barrio te acompaña en la playa, en la montaña y en la cucaña. Mira que la vida está brindando un nuevo día, para que luego se escuche bien mi melodía. Y yo subiendo, bajando, esto sigue sonando mientras recuperas la alegría. Que lo bueno está esperando a la vuelta de la esquina para darte la bienvenida. Hola, buenos días. Soy Richard. Me gustaría hablar del Día Internacional del Reggae. El día 1 de julio se empezó a celebrar en 1994 en Jamaica. Impulsado por la Andrea Dussel, mujer americana, organizador de este evento desde la primera edición. Let's get together and feel all right. El reggae, aparte de ser el género musical que nos han regalado Jamaica, es un estilo de vida que se ha creado con lucha y protesta a favor de la igualdad de derechos de todas las personas. He decidido hablar sobre el reggae porque me ha enseñado mucho de la vida y me ha ayudado mucho para enfrentarme las dificultades, dándome mucha fuerza. Esta canción que se va a sonar es de Lucky Dube. Se llama Different Colors One People. Espero que os guste y muchas gracias. It's not